that she would buy me a rubber dolly. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro día más estamos acá en este programa que hemos de llamar Loco Mosquito. Mi nombre es Powell y los vamos a acompañar esta tarde con un poco de música, algunos invitados, noticias que tienen que ver con el rock, el underground en general. Pero esta semana tuvimos como algunas cosas que podemos copiar de otros países, podríamos decir. Fue muy cómico ver como en Ucrania, la gente ya cansada de sus diputados los tiraba a la basura. Sería un buen método para tomarlo acá en la Argentina, ¿no? Lo que pasa es que va a llegar un momento que no vamos a tener más contenedores, porque hay tanto político para tirar. Imagínate, pensá en tu casa, ¿cuál sería el primer político que vos tirarías? ¿Y cómo lo tirarías? ¿Y en dónde lo tirarías? Si tuviéramos que hacer un seance para los políticos que tenés que tirar porque no hacen bien su trabajo, me parece que tendríamos que elegir una provincia de las que tenemos y decir, bueno, esta la vamos a dedicar para tirar a todos los políticos que realmente nos sirven y que consideramos que son parte de la basura. Otras cosas de las que pasaron, murió China Zorrilla, una gran actriz uruguaya, la cual no ha sacado una sonrisa alguna vez con tantas películas que supo hacer en su trayectoria. China Zorrilla dejó marcada su obra a través de su forma de actuar. Tan simple y tan sencilla. Como yo me imagino que en varias de las películas, por ahí un poco más exagerado lo que fue Esperando la Carroza, pero yo me imagino a China Zorrilla igual que en varias de las películas que las hemos visto. Amigos, tuvimos muy buenas repercusiones por lo que fue el programa de la semana pasada con respecto básicamente a la música que pasamos, que fue el skate rock, esa música que supo apoderarse en los 80 de los adolescentes que con sus skate patinaban por las calles de todo lo que era California, por ahí todo lo que era Florida. El skate rock nace como un subgénero del punk rock y que fue adoptado por, como ya dijimos y estuvimos explicando la semana pasada, primero fueron surfers, después fueron skater y después agarraron los instrumentos. Y eso fue el génesis de lo que fue el skate rock que después nosotros conocimos como bandas acá en la Argentina, como fue Masacre Palestina, hoy Masacre. ¿Qué más tuvimos acá en la Argentina? Bueno, hoy Los Valientes, Los Caídos, bueno, hay muchas bandas en sí, en general, que hablan de este género, este subgénero, que se llama skate rock. Tuvimos muchas repercusiones, así que más adelante vamos a estar armando un poquito más de música que me decían, nunca había escuchado lo que pasaste. Bueno, esas son cosas que a lo largo de mis tantos años mis 39 años, fui recolectando y bueno, fuimos masterizando porque hay muchos que están en vinilo, otros en cassette, y bueno, tuvimos la suerte de pasar. Así que eso por un lado. Después, el sábado fuimos a ver a los Arrowhead y a los Peligrosos en El Tío, un show muy muy bueno de ambas bandas que subieron a rockearla con distintas propuestas, pero su embrión es el rock and roll. Uno lo hacen un rock and roll más clásico y el otro el rock and roll killer, el rock and roll que por ahí viene de Detroit, con ese sonido más Detroit, de esas guitarras tan estridentes y esas melodías que rozan con el rock primitivo de los primeros. Por nombrar algunas bandas, hoy justo el cantante de MC5, que murió en 1991, Rob Tiner, es una de las bandas que podemos hablar de ese género, los Stooges, y otras tantas más, qué sé yo, Helicopters. Bueno, ese es el rock killer, ese sonido Detroit que tenían esas bandas. Otra de las cosas que nos sorprenden es, no nos sorprende Jack Lanin haciendo esas declaraciones nefastas sobre las actitudes que tenía Melina, esta chica de 17 años que desapareció y que todavía no pueden encontrar, que ya hay algunos, ¿cómo se llama?, arrepentidos en la causa, que están diciendo qué es lo que pasó. Realmente lo que hizo Clarín no tiene palabras, así que no vamos a hablar, pero la chica no tuvo nada que ver. Es una chica como sufrió de la inseguridad que hay, de la locura generalizada que hay. Son las cosas que pasan, así que... Y otra de las cosas raras que vemos, no solamente en Argentina, las vemos en el mundo, porque hoy, hace un par de días, Obama declara la guerra, y Obama fue elegido como premio Nobel. Yo quiero que piensen ustedes cuántos premios Nobel en algún momento declararon la guerra. Es lo más contradictorio que hay en una persona. Por un lado, premio Nobel de la paz, habla de la paz, del amor, de los pajaritos, de los hippies, y después manda a su ejército a decir vamos a la guerra contra el Islam. Que en realidad el Islam es muy grande, no sé contra quién. Pero bueno, son las cosas que pasan. Nosotros tenemos que estar atentos. Contradicciones tenemos todo el tiempo. Pero estar atento a cuáles son los mensajes que realmente hay detrás de cada palabra. Tenemos que estar muy atentos. Pero más atentos vamos a estar con la música. Hoy es un día que estuvo muy lindo, que hace calor, que hay un sol radiante acá en Gleu, partido de Almirante Brón. Así que amigos, vamos a empezar con todo. Vamos a empezar con música que realmente te gustaría escuchar un día así. Una de las bandas que mejor interpreta la fuerza y la alegría para mí, una de las tantas, es Madness. Y vamos a ir con ellos con un clásico de los Madness. Amigos, Loco Mosquito, no se pierdan el programa de hoy. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of Madness. One step beyond! too. A bushy, bushy blonde hair. Stuff in USA. You catch him sleeping at town. But you're a county lord. Kind of things that dress. A fair therapist. All over Manhattan. And down the Haiti way. Everybody's got something. Stuff in USA. We all be planning on a room. We're gonna check real soon. Waxing down our souls. We can't wait for June. We all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing. Surfing USA. San Hagerty, San Juan, Pacific Palisades. Sound of the free and sunset. We jump the beach LA. USA. Amigos, arrancamos con todo. Ya tenemos los primeros invitados, que son los chicos de Autodeterminación. Aura, le dicen, ¿cómo sería el nombre realmente? ¿Cómo es? Porque amigos de ustedes ya nos contaron que hubo algunos problemitas con el nombre. Sí. Vamos a hablar un poco. Primero, preséntense. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, yo soy Jairo. Acérquense un poquito más y hablemos fuerte. Yo soy Mauro, bajista de la banda. Nada, como te decía, tuvimos unos problemas de nombre, legales. Legales. Porque nosotros al principio, cuando comenzamos, nos llamamos Aura. Sí. Y después con el una banda, también se llamaba así y ya tenía el nombre registrado y qué sé yo. Y bueno, nos dijeron como... ¿Por las buenas o por las malas? No, por las malas. Por las malas. Por las malas fue. Una intimación. Ese nombre no lo pueden usar. Claro. De todos modos, nuestro nombre siempre fue Autodeterminación, uniendo realidad y anarquía. Sí. Se formaba Aura, ¿no? Como siglas. Y bueno, no era el mismo nombre, pero se veía igual. Digamos. Claro. Así que... La gente para achicar va a decir Aura porque es sí. muy largo. Sí, Autodeterminación. Ya nos conoce los que nos conocen, entonces así. Pero bueno, la idea es ahora no llamamos Autodeterminación, ya hace un tiempo. Sí. Pero bueno, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo ya de la banda? 7 años, ¿no? Siete años, aproximadamente. Siempre un power trio, ustedes son sí, un power sí, trio. Arrancaron así. Arrancamos así. Y nunca salió la idea, che, ¿me podemos traer una guitarra más? ¿O en algún momento se pensó o no? Sí, pero la idea original, como que la idea original es el trío y como que nunca. Claro. No se ven con otro. Claro, no se ven. Hubo un par de tentaciones ahí de meter a Loma, pero siempre fue la idea también mantener ese esquema, por así decirlo. Che, y en ese esquema ustedes saben que, bueno, los Power Trio son una... Tienen que ser muy compactos y llenar todo eso. Y eso con ustedes, ¿lo ven bien? ¿Están grabando? ¿Terminaron de grabar? ¿Cómo? Estamos mezclando. Terminando de mezclar, en realidad. Tuvimos ahí un par de complicaciones, es un poco largo, pero... Ahí ya lo tenemos casi. Porque, más o menos, ¿hace cuánto que empezaron a grabar ya? Desde que entraron a grabar y... En el verano. Bueno, terminó de grabar y ahora estamos mezclando y ya casi terminando de mezclar y ya en ahora finales de septiembre seguramente estará. ¿Pero qué fue? ¿Por qué fue que se tardó tanto? ¿Cuestiones económicas? Sí, un poco de todo, de tiempo, de que no tenés, digamos, la disposición de un estudio en tu casa, ¿no? Claro. Podés cuando hay lugar en el estudio, podés cuando el chabón que te va a grabar puede, cuando podés vos, ¿entendés? Y bueno, el tema de la guita también. Y bueno, después de unas cuestiones técnicas que yo, por ejemplo, tuve que volver a grabar las guitarras porque habían quedado mal, la primera grabada, ¿viste? ¿Cómo quedaron mal? ¿O no te gustaron? No, sonaban mal, hubo ahí un problemita técnico. Sí. Y sonaba... Eso influye más plata, seguir gastando más. Claro, sí, claro. Básicamente sí. Plata y tiempo. Pero bueno, qué sé yo, yo la pude grabar de nuevo y ahora están ahí. ¿Y estás conforme ahora con eso? Sí, me gustó como quedó. La banda en sí, cuando se metió a grabar, ¿ustedes ya tenían claro que era, ya tenían todo armado? ¿Tuvieron que en el momento improvisar un poco? ¿Cómo fue ese proceso de grabación? En realidad la grabación fue como una continuación del primer disco que teníamos. Sí. Un EP que vendría a ser la grabación de todos los temas que venimos haciendo cuando arrancamos, los que nos faltaban, digamos. Y nada, queríamos cerrar esa etapa, digamos, que venimos para empezar ya el año que viene con algo más nuevo, porque casi todos los temas que hacemos son viejos. Claro. Estamos haciendo hace 3 años. Sí, claro. El músico se aburre un poco también de hacer eso, ¿no? Sí. Por más que la gente, ustedes están tocando, han tocado con amigos que han venido acá a la radio y dijeron, como les decía antes de empezar, tenés que llevar a los pibes que son buenísimos, estuve escuchando algunas cosas que me han pasado. Y el músico de por sí es como que necesita oxigenar, ¿no? Es como que quiere, bueno, está muy lindo los temas, pero vamos con lo nuevo, que más allá de que ustedes ya están en esto, ¿hay nuevos temas? ¿Cómo están? ¿Cómo los encuentra? Y sí, estamos con ganas de empezar a hacer lo nuevo, porque el disco este que estamos haciendo es como para cerrar, ¿viste? Para cerrar una etapa. Cerrar una etapa. Y ya lo nuevo viene, ya las cosas que hacemos cuando estamos en la sala, ya es como, hay cosas nuevas que nos rebustan. Queremos empezar con pero eso de lleno. Más que nada zapada. El otro día empezamos a hacer un tema, pero no hay nada concreto. Están más que nada las ideas ahí en la cabeza, claro. ¿Viste? Falta. Pasa que como estamos con lo del disco, ¿viste? Medio que tenés que ir con las dos cosas a la vez y... Y a los músicos hoy, cuando están con el tema del disco y todo eso, ¿les saca mucha energía así a ustedes? Por ejemplo, pronto... ¿Qué van a sacarlo por independiente? ¿Qué es lo que tienen? ¿Lo van a sacar independiente por la UMI? ¿Qué van a hacer todo eso? En realidad no lo hablamos. Claro, generalmente... en realidad vamos a sacarlo primero por internet. Sí. Y después hacer como una... El físico. Claro. Pero más que nada para tenerlo... Para algunos amigos. Sí, porque... Digamos, es un EP y es como... Se podría hacer un demo también, claro. No es una calidad, digamos, en CD. Ojo que, sí. Bueno, ahí los EP sí, hoy en día... A ver, ¿qué hacen las bandas hoy? Se tiran al EP porque, en realidad, sacar un disco sale mucha plata, sí. Mucha más plata. Sí. Se hacen menos... Se puede, sacando, por ejemplo, 2 EP por año, es un disco. Sí. Y por ahí resulta más, tenés a la gente más entretenida. Sí, sí, sí. De por sí, porque el medio cambió. Hoy los chicos no te escuchan. Un disco entero, te escuchan de a poco, ¿no? Sí. No es que se bancan por ahí, porque son un poquito más viejos, sí, claro. Nos sentamos a escuchar un poco, claro, el físico es necesario, por ahí capaz que los chicos no le dan bola, pero para mí es re necesario ver el librito, leer las letras, ver los agradecimientos, claro. Todas esas cuestiones que fue con las que me crié y con todo, las que me mueve, claro. No solamente una canción, sino todo. No, hay todo eso, así que, bueno, vamos a ir con un tema, mientras ustedes trajeron música. Sí, ahora vamos a pasarle a los chicos. Vamos con un tema, Croix, y los chicos ya te van pasando el disco. No se vayan, amigos. Seguimos acá en Loco Mosquito. Sunshine. Seguimos acá con los chicos de Autodeterminación. Te cuento que acabamos de escuchar Fishbone, primero haciendo Everyday Sunshine y después Kid on the Chain, este tema de los NC5. Hoy justo estábamos hablando de que de, en 1991, no sé cuántos años hace ya, pero murió Rob Tiner, que era el cantante. Y este es un disco que tengo yo que es la mezcla de los Bad Brains con Henry Rollins. Así que Kid on the Chain, así que tuviste la oportunidad de escucharlo. Bueno, amigos, justo estábamos hablando un poquito fuera del aire de autodeterminación. Che, ¿cómo, cuánto tiempo les queda para ya sacar el disco que esté ya en la calle? Y como fecha pautada está 27. Claro, en el fin de semana del 27 lo vamos a poner por internet. Ya sale por internet. Ya sale por internet. Y nada, y después... ¿Lo van a subir todo? ¿Van a tirar un temita? Sí, todo. Todo, ¿sí? No se van a hacer los misteriosos. Está bastante. Está bastante tiempo. Sí. Pero no, esa fecha más o menos. Y nada, y después, un poquito más adelante, ya el físico. Che, ¿y les gustó grabar? ¿Se sintieron cómodos? Sí. Más allá de tu problemita con las guitarras. A mí me resultó un poco tedioso en un momento. Sí. Al principio dije, qué bueno, estoy grabando y después... Ahora que no me quieran ni escuchar, ¿viste? Más que nada, por lo menos en mi caso, te das cuenta de un montón de errores, ¿viste? Que tenés que corregir, que capaz cuando tocas no te das cuenta. Claro. Y después lo escuchás, lo escuché, ¿te dabas cuenta vos o por ahí tus compañeros o el que lo estaba grabando, tuvieron algún productor, algo? ¿Lo grabaron ustedes? ¿Cómo fue el proceso? No, en realidad hubo... Bueno, Alfredo, que nos dio... Nos produjo, en realidad, ¿viste? Pero... Era un oído más. Sí, en realidad, con él nos invitó a la casa, ¿viste? Nos dio un par de consejos hace un año. Sí. No estuvo en la grabación. Antes de la grabación. Antes de la grabación. Y bueno, nos dio ahí un par de consejos que nos ayudaron bastante, ¿vale? Como, por ejemplo, empezar a ensayar con el metrónomo, ¿viste? Cosa que después... A la hora de grabar te ayuda muchísimo, que es un dolor de huevos igual. Claro. ¿No? Cuando uno no está acostumbrado, ¿viste? Pero... Lo sufre más lo que es la batería y el bajo. Sí. Que sí. Tienen que estar recontra afilados. Más la batería graba primero. Claro. Sobre la nada misma. Sobre la nada misma, claro. Sí, arranca de la nada. Tarareando, por ahí sí, le pueden ir tarareando ustedes. Y eso más que nada. Tuviste que usar muchas guitarras, muchos pedales. ¿Qué usaste? Y en realidad traté de no poner demasiado, en el sentido de que... Lo más parecido al vivo. No lo iba a poder hacer, ¿viste? Claro. Pero sí, me saqué las ganas de hacer algunos arreglitos de dos guitarras que capaz no puedo hacer. Claro. Si no, lo disparás, ¿viste? Que hoy lo podés disparar, sí. Lo grabás y lo disparás. Así que no vas a tener problema en eso. Incorporando eso. Así que, bueno, vamos a ir con un tema. Si la gente ya... Esto vendría a ser... ¿Qué vendría a ser? Lo que nos trajiste para escuchar. Y son dos temas del EP este que vamos a sacar. Una primicia. Le falta un toquecito de balada. Un toquecito, pero bueno, es una primicia y la gente lo va a poder disfrutar. Así que, vamos a ir con un tema. ¿Con cuál vamos? Tehuelche, ¿no? Sí. Tehuelche. Vamos con los chicos y ya volvemos. amigos, seguimos. ¿Qué acabamos de escuchar, chicos? Te Welches. Esto va a estar en el EP que estamos por sacar ahora ya pronto. Sí. Che, bueno, recién estábamos hablando fuera del aire un poquito de que ustedes son de Guernica, que tienen mucha afinidad con otras, pero habitualmente siempre tocan con bandas del estilo ustedes, de ese hardcore, y que hay una afinidad, que eso los hace sentir cómodos en ese lugar, sí. Pero a su vez pueden tocar en otro lugar. Sí. Cargo. Del elitismo. No, para nada, sino del manejo, ¿viste? Más que nada por todo lo que es una fecha, todo lo que significa en el sentido del esfuerzo, la organización, ¿viste? No es solo que vas ese día y tocas, ¿viste? En el hardcore se encuentra como una organización bastante prolija de eso, desde el horario hasta desde el horario de entrada hasta la primer banda, de respetar, hay una cuestión de respeto que tiene el hardcore que valga la redundancia, lo respetan. Sí. Tocan cinco temas y se tocan cinco temas. No es que la gente grita, otra, y el músico sigue toda la noche, ¿no? Dice, no, listo, hasta acá estamos y... Okay. Eso lo ven ustedes, esa comunión que hay. Bueno, sí, no. Okay. Sí, boludos hay en todo, como las hormigas, dijo alguna vez nuestro querido amigo Caruso Lombardi. Así que... Alguna vez dijo esa célebre frase. Así que, entre tantas otras. Así que, bueno, amigos, y después de que salga acá en la computadora, la gente la va a poder bajar, después va a salir el físico, ¿qué van a hacer? ¿Fotos? ¿Qué va a haber? ¿Qué? Cuéntenos un poquito. Esas cosas que nos interesan a nosotros los melómanos. Ideas, ahora para cuando terminó, hay varias. El video también. El video es importante. Video. Después, bueno, más que nada, después tocar. Tocar y ya para el año que viene, bueno, ver si ya empezar con ideas nuevas y renovado, ¿no? Claro. Y renovar un poco. Sí, renovar. Esa sería la palabra. y como te decía, y plasmar un poco ya lo que te viene revolviendo en la cabeza, como que nosotros siempre, por suerte, creo que los tres, tuvimos eso de aburrirnos un poco, no en el mal sentido. En el buen sentido aburrirse. Que uno escucha mucha música, eso nos gusta en general la música, no es que escuchamos un solo estilo. Entonces llega un momento que estás haciendo algo y la cabeza un poco se te va para otro lado y querés aplicar esas cosas, ¿viste? Porque... Así que ustedes tienen dentro de su música, puede haber variaciones también, sí, pueden llegar a tener. Sí, así que las sorpresas para el año que viene. Sí. Algunas sorpresas, pues. ¿Está saliendo algo en el ensayo así como diciendo, mira lo que estamos tocando? ¿Salió algo ya? Algo. Poco, pero se vislumbró ahí. Sí, algo se vio ya como... También podemos hacer esto. Tal vez claro. Sí, mi idea también era incorporar otro sonido, ¿viste? Claro. Alguna pista o algo así, estuve un poco metido con eso, ¿viste? Investigando. Porque a veces ya los recursos se te acaban, digamos. Somos tres nada más. Y a veces lo que hace la diferencia es que haya muchos sonidos diferentes. Claro. Cuando escuchas una banda que tiene un montón de instrumentos, bueno, capaz el tema es simple, pero suena muy variado igual. Sus amigos de Feliz Entierro, Ale, siempre decía... ¿Cómo me gustaría ser como autodeterminación? Que son tres, imagínate ellos que son grabar un quilombo. Decía, ellos llegan, arman, tuk, tuk, tuk, tocan y se van. Nosotros es un quilombo, decía esa. La ventaja que tienen ustedes, pero también la desventaja que encontrás vos de. Musicalmente, de un arma de doble filo. Claro, un arma de doble filo. Así que, bueno, amigos, vamos a escuchar el otro tema. Dale, sí, dale. Vamos, Croix, con el otro tema de los chicos. Doble cara. Sí. Doble cara, bueno, vamos ahí. Seguimos, los engañamos, ¿eh? Pensaron que es un tema corto, así que bueno, son adelantos, amigos. Ustedes sepan entender, ellos no van a tirar toda la carne al asador porque el disco está pronto a salir. Así que bueno, nos trajeron las primicias. Así que por ahí los volvamos a poner. Así que si les quedó corto. Repitamos entonces. ¿Para cuándo vamos a estar ya con el disco en la calle? Y el fin de semana del 27. 25 y el 27. Va a estar ya. Sí. ¿A dónde lo vamos a poder...? ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a...? ¿Un SoundCloud? ¿Qué? ¿Un Badcamp? Sí, por todos lados. Sí. ¿También alguna descarga de algún servidor? Sí. En la página va a estar de ustedes. Sí, en el Facebook. Y... Sí, seguramente el Badcamp ya está activado. Así MySpace, sí, creo que MySpace no. Tienen MySpace todavía, ustedes son de los que tienen MySpace. El Fotolog todavía. El Fotolog, ya, claro. Ya ahora es Instagram, así que claro. El Fotolog pasó lo. Así que bueno, amigos, gracias por venir y por compartir con nosotros acá. Y bueno, es una de las bandas, a todos esos que me decían que tenían que estar, ya estuvieron, pasaron. Fecha próxima, a ver. Bueno, 27 de. Ahora, de este mes de septiembre, en el Gringo Viejo. Domingo, el sábado. Sábado 27. Sí. Vamos a estar tocando ahí con Los Indecentes, como te decía, unos amigos de Capital. Y bueno, tengo un amigo, Ignacio Díaz tocó en Indecentes, que ahora está Nacho. Que ahora está en Arruinados pero Feliz. Claro. Así que bueno, anda con todo eso muy bien. De ese grupo, de ese grupete. Claro. De Knock Knock, todas esas bandas que están anduvieron por Chile, así que sí. Indecentes está buena, lo escuché cuando él me pasó un disco, así que amigos, muchísimas gracias por haber venido. Así que bueno, cuando ya esté el disco, ya vienen de vuelta, podemos pasar. Sí. Y seguimos hablando de música, ¿qué les parece? Bueno, amigos, nosotros seguimos, Croix, poneme música y ahora vemos cómo seguimos nosotros mientras despedimos a los amigos. Y te quiero contar, a ver, todavía no empezó San Lorenzo, pero a ver, acá yo estoy tratando de, le quiero contar a la gente que dígame cuál es el verdadero link, porque pongo la página de San Lorenzo, que es donde tiene que estar, y me aparece Canal 7, cualquier cosa, así que, bueno amigos, ya volvemos. She buys store. She likes her hair to be real orange. She's tangerines. Tangerines. Tangerines. Tangerines. Bien, amigos, seguimos. ¿Qué acabamos de escuchar recién? Los Flaming Lips, esta banda que cuando empezó estaba buenísima y ahora creo que le roban a todo el mundo. Así que ese es mi descargo hacia los Flaming Lips. Te cuento que acaban de hacer She Don't Use It, She Lay. Esta versión creo que es del segundo disco de los Flaming Lips. Nosotros vamos a seguir con más música. No te vayas porque ahora la música que vamos a poner está buenísima. amigos, seguimos acá en el programa. Ya son 19:57. Te cuento que acabamos de... hicimos un viaje a los 90. Fuimos a escuchar a Helmet. Helmet haciendo Milkate Dulots. Así que, amigos, vamos a seguir poniendo más música porque no sé qué pasa. No puedo enganchar a mi querido San Lorenzo de Almagro. Estamos buscando acá a ver con los chicos, pero no se vayan, que ya vamos a seguir con más música. Yeah. Bien, amigos, seguimos. Bueno, acá acabo de... Como siempre, uno tiene que recurrir a Roja Directa. Ustedes podrán escuchar de fondo, se escucha. Ya está jugando San Lorenzo Almagro. Está empatando 1-1 con Defensa y Justicia. Lamentablemente no se ve muy bien. ¿Qué sé yo? Vamos a tratar de ver. Ahora buscar otro portal a donde se pueda ver mejor. Pero te cuento que acabamos de escuchar nosotros Miracle Walkers haciendo Un Paso Más Hacia Usted. Después, los Misfits. De, para mí, el mejor disco de Misfits, que fue Legacy of the Brutally. Haciendo... A ver, algunos odian un poco más. Nosotros, mientras yo trato de arreglar la señal, seguí escuchando buena música. Vamos a ir ahora con Sickler Sharks. Bien, amigos, acá seguimos, te cuento, recién, gol de Defensa y Justicia, amigo. Esto es una tarde nefasta, pero no importa, nosotros le vamos a poner buena onda. San Lorenzo pierde 2-1 en la cancha de Racing, está perdiendo con Defensa y Justicia. ¿Quién me lo podría decir? Bueno, te cuento que recién acaba de pasar Minor Threat haciendo Good Guys, y ahora vamos a ir con un poquito más de música. Ahora vienen... No, perdón, Sickler Sharks pasó. Ahora viene Minor Threat haciendo Good at the Goals. Don't wear white. Every day I work hard. At night I spend a restless time. Those rich kids and all their lazy money. They can't hold a candle to mine. Tell your mama and your papa. Sometimes good guys don't wear white. guys don't wear white. They don't wear white. They don't wear white. They don't wear white. They don't wear white. Thank you. amigos, estamos acá ya con los chicos de Tokelau. ¿Cómo se pronuncia? A ver, decime porque Tokelau. Tokelau. Me intriga muchísimo saber de dónde sacaron ese nombre, primero y ante todo. Hay unas leyendas y hay unas cosas muy extrañas. Aparentemente en el idioma de ese lugar, Tokelau significa viento del norte. Y hay una fábula de un chabón que se llama Esopo. Sí, Esopo. Que habla sobre el viento del norte. Y habla sobre el viento del norte y dice que el viento del norte y el sol se estaban disputando una cuestión sobre quién era más poderoso. Y esto le escribió Esopo como hace 600 años antes. Sí, seguro, seguro. Cristo, una cosa loquísima. Y luchaban el viento, el sol, pero finalmente ganaba el sol. Y eso era como una fábula moral. Claro. Lo pueden buscar, tendrían que buscarlo, la fábula del viento norte de Esopo. Pero la cuestión es que queremos que las canciones sean como fábulas morales también, en algún sentido, que permitan hacer mayores lecturas de la letra o que uno pueda meterse adentro de la canción y mirarla varias veces desde diferentes puntos de vista y siempre encontrar algo. Como cuando ves una película que te gusta, sí. Hay películas que yo las veo siempre, no sé, el casino, viste, el libro de ese casino, cada vez que la pasan la miro, o no sé, capaz alguno del Padrino, o Pandillas de Nueva York. Claro. Así que quiere decir que ustedes son de meterse y seguir investigando sobre ya lo investigado. Se empiezan a buscar, son como buscadores. ¿Se consideran buscadores o no? Sobre su propia música. Hablemos específicamente de la música. ¿De la música? Yo no sé si con el tono se llega a profundizar tanto la música. Sino como que es más espontáneo, después también, digamos. No laburamos. Es más simple como decir: toquemos las canciones, ensayémoslas cuando tengamos que ensayar. Y eso, que puede ser hecho sin ninguna, como decir, pretenciosidad, puede generar un resultado que después vos lo puedas analizar y decir, uy, hice algo que parece inteligente, hice algo que parece tener un sentido, y en realidad cuando lo hice estaba nada más divirtiéndome, estaba tipo siendo espontáneo. Entonces no creo que haya que tener un esfuerzo en buscar la profundidad o la complejidad, sino solamente trabajar y, como decirte, escribir las páginas en blanco, y esas páginas en blanco escritas van a tener lo que uno espera que tenga. De hecho, quizás van a tener más de lo que esperaba. Ahí recién decías vos que analizabas y que es importante analizar una canción. Como... No es importante analizar una canción, pero sí es importante de que una canción no te agote y que no la quieras volver a visitar. La idea es que siempre la quieras volver a visitar y digas, uy, hay algo que quiero escucharlo de vuelta porque no me gustó, o porque me gustó, o porque me hizo sentir algo que está bueno, o me hizo sentir algo que no entendí. En ese sentido, como todas las cosas, al fin y al cabo una canción es como cualquier cosa, que como una persona, la querés volver a ver, ¿por qué la querés volver a ver? Porque te hacía reír, porque te ponía nervioso, porque era muy lindo. Buenísimo, bueno, esto es Tokelau, amigos, así que preséntense. Bueno, yo soy Pablo, soy el tecladista de la banda. Y yo soy Nicolás, canto en la banda y toco los teclados. ¿Quién más está faltando? Y está faltando Diego Ruiz, que también toca la guitarra, el Hugo Carratón, Agustín Devesa, que toca el bajo, y Julián Belén Pulizzo, que toca la batería. Che, cuando ustedes se juntaron por primera vez a el primer ensayo, que se juntaron, ¿eran amigos? ¿Cómo era la relación? Es una historia larguísima, sí, y muy compleja. Muy compleja. Sea. Pero bueno, vamos a resumirla. El primer ensayo, ¿ustedes ya sabían lo que querían hacer? No, ni loco, no. Con decirte que ese disco yo lo escuché y me gustó Tokelau, pero no conocía a Nicolás, ni conocía a Agustín, ni a Diego. Ya tiene idea. Claro. De cómo fueron pasando las cosas para que terminemos ensayando juntos. Sí. Y ese primer ensayo, ¿qué hicieron? No, pero los discos, la música, las bandas no tienen un primer ensayo. Como esto empezó hace mucho más tiempo, hice demos, cosas, tocadas, había otros integrantes, compartimos composiciones con otras personas, y todo se fue gestando hasta que en un momento estaban esas canciones y las grabamos. ¿entendés? No hubo un primer ensayo, al revés, hubo muchísimas decepciones, y creo que para cualquiera que quiera empezar una banda, sí, que se prepare para tener un montón de decepciones, decepciones, muchísimas. ¿Decepciones musicales o personales? De todo tipo. ¿Es complicado el músico? No, es complicado el músico, el mundo es complicado. Pero bueno, ahí se terminó la obra y estamos muy contentos de que se pueda escuchar. ¿Y estás conforme vos con sí, obvio, con que esto? Estoy conforme de que haya podido existir. Ahora vamos a abrir, me gusta romper. Y que celofán. Yo te voy contando. Claro, para la gente. Ese disco tiene una lista de dedicatorias y que el primer nombre es una persona de Gleu. Mira vos. Claro, sí, yo vivía acá en Gleu. ¿Vos viste en Gleu? Mira vos, qué bueno. Terrible. Si tenemos que empezar con un tema, ¿cuál es el que vos decís? Vamos a escuchar este tema. Hay mucha gente que por ahí no conoce y decimos... Quizás les voy a pasar un tema que quizás a no todos les gusta tanto, pero que a mí, a Juancito, que es un amigo, Juancito Rivas, que le mandó un saludo muy grande, le gusta también, que se llama La Fiesta en la Casa, que es el último tema. Es el último tema. Sí, fíjate, no, estoy diciendo que te cuelgo. El 9. Vamos a ir con el tema número 9. La Fiesta en la Casa. La Fiesta en la Casa, y ya volvemos con los chicos. El destino y los perros que pasaban por ahí, y las tibias luces de los autos que iluminan la ciudad por la noche. Las últimas noticias desde el frente oriental me dicen que le estás pasando amigos, seguimos acá ya con los chicos, así que acabamos de escuchar La Fiesta en la Casa. La Fiesta en la Casa. Vos decías que por ahí muchos dirían no es la canción que tendrías que presentar, pero es la que a vos te gustó, la que vos querías, claro, presentar, sí, como esto. Hay un lado muy emotivo, por lo que estábamos hablando fuera del aire, hay un lado muy emotivo que se manifiesta en las canciones, todo lo que estuve escuchando. ¿Es más importante lo emotivo o lo musical para vos? ¿Es importante que la canción te genere algo o que la escuches nada más? No, que te genere algo, pero eso es musical. ¿Eso es musical, decís vos? Sí, es como decirte, vos podés ver una pared blanca o podés ver estar sentado en un banco mirando las montañas y estás sentado debajo de un árbol y estás con la chica que te gusta y ahí no va a ser lo mismo. Y, ¿qué es ese contenido que te hace sentir diferente? Bueno, ese contenido que es también música, es trabajo, es un montón de cosas. Y a vos te sientas bien. Claro. A vos es importante sentirse bien. Sí, sí, sí. ¿Para la música y para todo? Sí, sí, sí. Muy difícil. La mayoría del tiempo no. Vamos. Sí. ¿Y la música sería un cable a tierra por ahí? Sí, sí, sí. Lo más cercano a eso. Lo más cercano a eso. Che, bueno, hablemos un poquito del disco. ¿Dónde lo grabamos este? ¿Dónde lo grabaron? Esto fue el año pasado. ¿Saliste? Esto fue grabado en DDR, sí. En los estudios Di Ramón, en Adrogué, los estudios de la señora Bárbara Zampini, sí. Y que fue un disco todo hecho con la ingeniería de sonido del señor Marcelo Belém, que nos ayudó en gran medida a la grabación del disco. ¿Se metió mucho él o...? Él siempre quiere meterse, él siempre quiere aportar su parte artística, claro, todo el tiempo, porque es una persona muy creativa y una persona muy activa, pero nosotros intentamos no dejarle en la medida posible, pero no, sí, sí, él siempre tiene una opinión para esto, más específicamente las baterías y todas esas cuestiones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Más o menos. Sí, pero no te crees. ¿No? No, no, es más amplio que solo las baterías. Sí, es verdad, es verdad. Solo las baterías. Fíjate ese acorde, me suena medio raro. Che, y haber grabado, ¿te gustó haber grabado? ¿Te pareció tedioso? Que es, más allá de que ya habrás grabado. Está buenísimo grabar, es una cosa muy, muy, muy buena, porque es como el proceso final, donde vos vas a agarrar y vas a decir, bueno, yo necesito una cosa, tenía una idea, tuve una visión. Tenía ganas de decir una cosa y finalmente eso quedó cristalizado, te sacaste la foto para el fin de año del colegio y eso fue ese momento. Está también todo lo que van a hacer los shows en vivo, pero eso es todo otro mundo. Y uno está muy contento de que ese momento haya podido ser captado y que todos los que participaron puedan ver que están en esta obra, ¿entendés? En esa grabación. Esta es la obra, este es el producto final ya. ¿Era lo que vos esperabas o superó tus expectativas? Superó mis expectativas, creo, sí. Sí, no lo decís muy convencido. Hay algunas cosas que por ahí te hagan recordar algún pasaje malo en el disco o algo. Sí, la verdad que si le miro los temas, pienso en historias terribles, desgarradoras, lo que le debe pasar a todo el mundo, no sé, amores no correspondidos, amores que no tienen mucho sentido, pérdidas familiares, pérdidas espirituales, y después también el conflicto siempre entre lo que es la belleza, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la belleza buena? ¿Cómo es eso? A ver, la belleza buena y la belleza mala. Es como una discusión, es como si vamos a hablar de belleza y de repente yo te pongo la palabra belleza, te pongo al lado la palabra placer. Claro, me generaría una confusión ya. Claro, ¿entendés? Entonces, ¿cómo? Como belleza, placer, belleza, bien, belleza, nobleza, belleza, justicia, belleza, verdad. O también, ¿entendés? Hay como muchos... Ese es un conflicto muy interesante. La belleza como del placer y la belleza que podría ser de la vanidad, pero... Lo que hablas es, ¿Tokelau tiene conflictos? Sí, un montón de conflictos, todo el tiempo. Menos con nosotros, los integrantes de la banda, sí. Los cuales somos muy chéveres, inclusive los integrantes anteriores, con el resto de las personas hemos tenido muchos conflictos, especialmente yo. Sos conflictivo. Nico, sos conflictivo. No. En un momento no era conflictivo. En un momento. Sí, en un momento muy distante. Llegó la conflictividad a tu vida y eso claro. Te hizo... Pero lo disipás con la música. Sí, sí, sí, sí. Igual el momento en que yo la conflictividad es hace mucho, mucho tiempo, tipo, no sé, cuando tenía 7, 8 años. Ah, ya es. Ya es mucho, mucho tiempo. Sí, sí. ¿Y lo supiste dosificar la conflictividad o vivís no, con ella la ya verdad, como la parte? Verdad, estaba pensando que quería ir a Capital, ir a cualquier lado, porque estaba muy tensionado. Bleu es un lugar que yo viví acá. Un lugar muy tensionante de por sí, ¿no? Vos no decís. Gleu es un lugar complicado, ¿no? No estoy hablando de la seguridad, porque todo el mundo... No, eso no importa. Importante que lo digas, eso no... Es un Estamos lugar hablando muy de seguro, otra... pero... La gente sufre mucho, ¿no? Y historias, por ahí que han quedado claro, acá en Gleu, que han marcado. ¿Se puede decir que en el disco puede haber algo que refiera a Gleu? Sí, hay cosas que refieren a Gleu, hay cosas que refieren a Drogué. ¿A Drogué? Hay cosas que refieren a específicamente, a mí me gusta correr, la Rotonda de los Pinos, Bursaco, la Rotonda del Vapor, Ministro Rivadavia. Ministro Rivadavia. Todo lo que se ve por esas calles, que no es igual a Miami, pero... La calle Berlín de Longchamps. Es hermosa la calle Berlín, los que no conocen, es una calle arbolada. La Serenísima, todas esas cosas. Me gustaría pensar que este disco está lleno de esas cosas y que la gente que lo diga, la gente de Tokelau estaba por ahí, en realidad. Entonces en este disco, Escaleras, podemos sentir los aromas de Almirante Brown, podríamos claro, decir. Sí. Hay como aromas y gustos de Almirante Brown en cada lugar. ¿Qué otro tema elegiríamos ahora para escuchar? Lágrima solitaria. Vamos con el tema 7, Lágrima solitaria, y ahora me vas a decir por qué Lágrima solitaria. Lágrima solitaria que caes en mi mejilla, hoy lloras. ¿Por qué será así? Lloras. ¿Por qué será así? Solo una chica, hay que callarla ya. Solo una chica, ¿a quién le puede importar? Creo que hay siniestro con un mago vudú, ayudado por extraños sin receta. Está roja de ruiz, tené cuidado, atrapala, se podría escapar. Celeste como estrella polar, su cuerpo destilaba alegría sensual. Y las chicas la querían igual, igual la querían para otras cosas. Estrella solitaria, que caes en mis brazos hoy, lloras. Ser así, porque solo una chica hay que callarla ya. Solo una chica, ¿a quién le puede importar? Creo que hay así. Solo una chica hay que callarla ya. Solo una chica, ¿a quién le puede importar? Creo que hay. Seguimos acá con los chicos. ¿Qué acabamos de escuchar? Lágrima solitaria. Lágrima solitaria. Lágrima solitaria. ¿Te refiere algo a la lágrima solitaria? A una persona que en su intimidad llora. En su intimidad llora. Por diferentes razones. No puede ser necesariamente por tristeza, capaz es por emoción o por... a muchas personas le pasa, no sé, cuando ven una peli, leen un libro, o hacen una cosa piola. O se emocionan por un pensamiento. es importante emocionarse. Es el motor de la vida. No sé, para mí sería más importante tener una sucursal de McDonald's cerca, cada vez más cerca. Con un más café y más cappuccino siempre. Pero sí, está bueno emocionarse. Aunque sea con hamburguesas. Es mejor con seres humanos, pero lo digo solo porque tengo el grabador prendido. Che, ya que estás con la guitarra, ¿nos podés deleitar con algo que hayas preparado? Bueno, una canción que va a estar en este disco que está por venir, que se llama Terciopelo Azul. Terciopelo azul al costado de un parlante, en la esfera, en la esfera, sos así, nada puede impedírtelo, tu vida es el amor, y a mí me encantaría pedírtelo, mi vida es un mientras cae el sol y el lucero despide al día y bailamos otra vez sobre el planeta azul y bailamos otra vez sobre el planeta azul. Entonces, esto ya es lo próximo. Sí. Así que esto es como una primicia. Ay, acá veo que tienen algunas cositas ahí. Sí, pero sí, son... Anunciamos para la gente para que vamos a hacer un disco que va a ser muy, una cosa muy rara. La mitad no vas a saber lo que es hasta que salga. Y la otra mitad va a ir saliendo por episodio. ¿Es conceptual? ¿Va a ser conceptual el disco o no? Y... Sí, definitivamente. Definitivamente. Hay un concepto. Y hoy, no, hoy no, este domingo 21 de septiembre, día primavera, de la mañana, en vez de estar bajando el domingo a la tarde, porque no hay nada que hacer, vamos a estrenar dos canciones nuevas que van a ser el primer episodio. el primer episodio el domingo, el 21 de septiembre, entonces agendátelo, estén atentos, por las redes sociales va a salir. Claro, vos, sí, que sí, va a tener un arte de tapa por un diseñador muy conocido, Máximo Rompo. Pero eso va a ser el 21 de septiembre. Así que estén atentos el 21 de septiembre, ya vamos a tener la primicia. Ya la están dando los chicos, así que estén atentos que van a tener estas canciones. Y con el tiempo, después va a salir, va a haber un formato físico. Sí. Imagino, va a estar el físico. Claro, se van a hacer entregas de estos episodios, como contaba Nico. Sí. Y va a haber seguramente un formato en vinilo, tipo como esos singles. Que sí, lado, sí. En otro, así va a ser. Ah, mirá vos. Y además, bueno, o sea, eso es de romanticista. Sacar el es de muy romántico. Dicen que besarse es de romántico. Oh, es lo que está muy bien. Sí. Me parece muy bien, ¿eh? Yo hoy justo estaba hablando con bandas que estuvieron acá. Estaban hablando de sacar el simple para ver. Y le digo, estamos volviendo a la época de antes, parece. Y me pone muy contento saber lo que van a hacer ustedes. Eso de un. Claro, sí. Digamos, la suma de estos episodios van a derivar en nuevo disco, en el próximo disco de la banda, acompañados por canciones inéditas que no van a estar en que van a ser la mitad anteriores. Que no estaba, o sea, es como la mitad va a ir cuando salga el disco single. Vas a decir, uy, me lo quiero tenerlo. Quiero tener porque no, porque va a tener la otra mitad misteriosa. Ah, muy buena esa, me gustó. Así que son impredecibles los chicos. Toque el Agua es una banda impredecible. Sí. Depende de quién trate de predecirnos. Capaz es lo que nos conoce mucho, ¿viste? Claro. Por ahí no, pero tratemos que no. Che, ustedes estuvieron tocando. La otra vez había hablado para que vengan, pero se iban a Uruguay. ¿Cómo les fue ese viaje en Uruguay? ¿Cómo la pasaron? Muy bien, increíble. Nos recibieron allá los chicos de Atomo Free Rock. Una gran banda allá. Una banda de modelos. Muy particular. Bueno, en noviembre van a estar viviendo de visita. Devuelven gentileza, los invitan. Claro, sí, sí. Estuvimos tocando dos noches allá en Montevideo, conociendo un poco cómo es la escena allá. ¿Y cómo es la escena? Es todo más tranquilo. ¿Es más tranquilo? Sí. Más reflexivo, más volcado hacia. Tiene hacia, el día nacional, no sé, de nostalgia, por lo menos. Sí. No, no, los amigos uruguayos igual. Increíble, así como nos recibieron, cómo la pasamos con ellos, pero es distinto, sí. Funciona a menor escala. ¿Verdad? Argentina es un lugar cosmopolita que es como estar conectado a 13.000 voltios de electricidad. Inclusive aquí mismo en Uleu, claro. Se vive el rock a una velocidad como Uruguay. No por ahí no llega. No ha llegado todavía ese nivel. Desde los arreglos de los boliches para una banda para tocar, hasta la oferta en ese sentido de, por ejemplo, acá podés ir a un bar de Capital que no es muy conocido y te encontrás con un sonidista que es excelente, un sonido que está buenísimo. Claro, y allá es mucho más difícil, tocamos de hecho en uno de los lugares más grandes que hay, CJ, en Montevideo. Y ¿sonaron bien? No sonamos sé. Mejor en el otro lugar, que se llama no, mejor en el otro lugar, claro. Pero por eso, y es el lugar más, creo que es el auditorio para bandas de rock en vivo cerrado más grande que tiene. Sí. Y bueno, y se nota la diferencia en ese sentido. Pero más allá de eso la pasamos muy bien. Sí, más que nada fue una aventura increíble. Perdimos viajar, conocer gente, otras cosas. Arrancamos manejando la camioneta de la banda, la perdimos en la frontera. Se quedó en el medio del puente Uruguay. Hicimos un regreso. Lo resumo rápidamente, o sea, estábamos llegando al puente para cruzar a llegar a Uruguay, la camioneta se sobrecalentó, no juzgamos bien los errores, o no juzgamos bien los defectos que habían sucedido, en realidad no teníamos agua en el radiador. Seguimos avanzando a pesar de la advertencia. De la advertencia. Motor, porque nuestras ganas de llegar eran enormes, eran muy grandes, entonces cuando estábamos siguiendo el puente, la camioneta no quiso avanzar más, es como que se murió en la mitad. Le empujamos un poquitito más y bajamos con el envión. Con el envión. Y fíjese usted, lo copada que es la gente uruguaya, que la gente del puente nos acercó una camioneta, nos llevó hasta la aduana y nos transportó hasta Fray Ventos para poder tomar un micro e irnos a Montevideo a tocar esa misma noche. Gastando poca plata. pagando un pasaje. Y la camioneta ahí quedó. Ustedes claro, siguieron rumbo sin la camioneta. Nosotros queríamos contratar un charter desde la frontera, carísimo. Y bueno, con este favor, que eran 15 kilómetros, nos llevaron, nos cargaron todo. Viajamos, llegamos a Uruguay. ¿Y eso es un indicio de que iba a ser una gran noche? ¿Ustedes lo tomaron como un...? ¿O ya se amargaron de decir, se quedó la camioneta? Y ninguno dudó, creo, en dejar atrás la camioneta. La enseñanza es muy cruel. ¿Cómo te llamás, perdón? Powell. Powell, la enseñanza es muy cruel. A veces el destino te va a picanear y a lastimar y a hacerte cosas dañinas. Y no va a haber una recompensa ahí a la mano. Simplemente vas a saber que las cosas no salieron bien y te la aguantaste y que la pasaste bien y a pesar de todo sacás una enseñanza. Pero no sé si del otro, por cruzar el puente en llamas, llegamos a la tierra prometida. O sea, no siempre es así. Claro, en el momento en que bajás, como, sí, lo lograste, ahora estoy bien. Pero capaz te estás conformando con una... Con sobrevivir. A veces uno se conforma con sobrevivir. Claro. No, bueno, fue increíble igual. Así que fue bueno. Y después sí, siguieron tocando, bueno, siguieron sí, tocando sí, mucho. Estuvieron tocando mucho. Dos veces, sí, la vuelta, hicimos una fecha con mi casa, en zona Abasto, el fin de semana, el viernes pasado. También fue increíble. Con Diamantes Telepáticos. Próximamente tenemos una fecha. Vamos a hacer Ferrosa, tercera edición. Sí. Es un festival emblemático. Sí, de acá de la zona sur. De Temper, específicamente. El Trapiche Corazón que nos invitó en esta edición, que es muy linda, una edición con 107 faunos, con Fantasmagoria y con Adrián Cayetano Pabletti. Bueno. Correcto. Sí, sí. Bueno, una linda fecha. 107 faunos, la de La Plata. Sí, sí. La Plata, sí. Fantasmagoria, la banda de Gori. Pauletti, Eximio, uno dicen que es una de las mejores plumas de la zona, sur. Es el culpable, el responsable. Hay una anécdota que cuenta que Wallace conoce a la Tori por haber ido. Bueno, haciendo una aclaración sobre eso, quiero hacer defensa del otro integrante. Sí. Todos sabemos que Adrián es conocido por una banda que se llama Copiloto Pilato. Copiloto Pilato, efectivamente. Bueno, la banda Toquelau fue en cierto sentido bautizada y fue integrante durante un tiempo muy largo. Considero que todavía es integrante en cierto sentido. Por Juan Manuel Posanchorena, que es el guitarrista, compositor de muchas de las armonías también de la banda. Y él participó en la grabación de este disco, en algunos arreglos. Ah, mirá vos. Y participó en la primera etapa de la banda, más que nada. De hecho, le dio el nombre a la banda. A él fue el del nombre. Claro, sí. Qué grande, sí, qué bueno. Vamos a... Eso es bueno saberlo. ¿Cómo él llegó al nombre? Habría que un día lo cruzaré y le voy a decir, che, yo llegué a la explicación, pero no sé cómo. Yo llegué a la explicación del nombre, pero no al nombre. No al nombre, claro. Falta un poquito más. Y ya que nos falta todavía, ¿por qué no vamos con otro tema? Ya que tenés la guitarra y los dedos. Bueno, dale. ¿Te puse en un aprieto? No, está bien. Espera. dos adolescentes que se besan en la noche oscura. Está pasando ahora, está pasando de nuevo, cosas modernas del futuro del amor. Ella viene de un lugar que ya no existe más, que un día se quemó. Espera un tiempo, tan solo un tiempo más, y pronto volverán los días de calor. Bien, amigos, bien, bien, bien. ¿Qué acabamos de escuchar? Otro adelanto. ¿Otro adelanto? Sí. Este adelanto precisamente va a ser presentado este domingo, ¿sí? Claro, no quiero aclarar nada, pero bueno. Espera un tiempo, se llama la canción. Bueno, bueno, amigo. Bueno, amigos, ¿dónde vas a tocar del disco? Sí. Ahora vamos a despedirnos con eso, pero antes, la gente quiere escuchar. ¿Dónde podemos escuchar? Los temas. Típica cosa de. ¿YouTube? Toque Lau, o sea, toque más Lau, toque Lau, toque Lau. Y va a encontrar en YouTube el disco, va a encontrar un Bandcamp, va a encontrar un SoundCloud, como Dios manda. Y puede ver nuestros videos, escuchar más canciones. Escuchar. ¿Y el físico dónde lo puede conseguir? El que los más viejitos que le gusta. En los recitales más que nada. En los recitales. En los recitales. ¿Alguna fecha próxima ya para...? La Surfa Rosa creo que es inmediata. Después vamos a estar presentándonos en la Casa de la Cultura de Drogué también el mes que viene. Sí. Y el otro mes vamos a hacer una fecha en el Teatro Municipal de Lomas. Hermosa, es un lindo lugar. Además de algunas fechas a confirmar en el ámbito de, digamos, lo que es la noche y los bares. ¿Te gusta tocar en los bares? No. Bares como el Tío Bizarro. Claro. No, pero eso no es un bar, eso es un antro de rock. Sí. Hablando un poco de antros y guetos y todo eso, hay como el otro día hablando con un par de amigos, hay como un gueto que se armó a través del indie pop, que es lo que genera Drogué, y que se dice que es más cool y no es tan popular como se habla hoy en día. ¿Ustedes qué tienen para decir sobre eso? No sé, es como... Es como ser más elitista, también. Claro, por eso lo decía. Como... Claro, sí, yo qué sé, es como... Es como una discusión que no va a tener nunca final de cosas, es como los chicos ricos le dicen a los chicos pobres que son malos, claro. Los chicos pobres le dicen a los chicos ricos que son boludos, los chicos que no son tan pobres ni son tan ricos no saben bien de qué dársela, ¿me entendés? Pero en realidad me parece que es más una discusión del tipo que tienen los aldeanos, los vecinos, que no es tanto lo que pasa en la realidad, los músicos que en lo musical, claro. Que no saben hacer otra cosa más que hacer música y en general tienen buena onda entre ellos. Me parece que esa es una discusión que surge más está fuera del rock, del barrio, ¿entendés? Claro. Cosa de barrio, tipo Pablo es de Gleu, yo de La Mayol, de Adrogué, ahora soy de Bursaco, soy una persona de Bursaco. Cuna del rock, cuna del pan rock, de la zona sur, así que a la gente de barrio. Son bien de barrio ustedes, así no, que. Claro, Julián Diego. Es de Long Jams, Diego es de Loma Verde. Y el Botón, bueno, el Botón, sí, por ahí vive en un barrio más bonito. El Botón es una persona de mármol, lo estamos cuidando con pinzas porque la gente de mármol se puede defender, hay que tener mucha etiqueta. Bueno, pero vos sos de Drogué, tu familia es. Mi documento, y yo nací en la clínica IMA, si me preguntan. Y si me preguntan dos veces, respondo que soy ciudadano directamente europeo. Pero, dependiendo de la situación, creo que soy más que nada ahora una persona de Bursaco, de Gleu, con un pasado en Gleu. Y Así que esas discusiones que queden en los barrios, los bares, no tienen nada que ver con ustedes ni nada de eso. Es una cosa muy de telenovelas. Así que bueno. Bueno, vamos con un tema más. Dale. Bueno, ahora este tema se lo quiere dedicar a la localidad de Glew con muchísimo cariño y esperando de que un día mejor surja. Yo no la escucho más, aunque su voz resuene allá en el ascensor. Qué mal dolor. Yo no la quiero ver, aunque me inquieta su papel. Ya no lo hace más, renueva siempre su disfraz y en su habitación de todo pasa. Bueno, amigos, ya nos estamos yendo. ¿Qué tenemos para el domingo? ¿Qué tenemos el domingo? Así le recordamos a la gente. Dos sorpresas. Muy terribles. En formato digital. Sexo. Mentiras. Un hombre que se vuelve loco y pierde todo por nada. Una chica triste que está mirando detrás de un vidrio. Alguien que le espera. Quizás se encuentren, quizás no. No lo sabemos. Una esquina fría, la imagen de una estación. La tarde, tipo 3 de la tarde, pleno sol, no pasa nada. eso tenemos todo el domingo. El misterio será develado el domingo, día de primavera. Pero estén atentos. Si quieren, estén atentos. Se encontrarán respuestas, claramente. Claro, sí. Habrá una respuesta. Sembrando semillas que no van a crecer. Che, y hay fechas, entonces repitamos a la gente. Así ya nos vamos a alguna fecha. Surfer Rosa, vaya a la Surfer Rosa. Surfer Rosa, tercera edición. Te digo exactamente. No, después, bueno, buscaremos el flyer y. Va a haber una difusión. Va a haber una fiesta popular en las redes sociales. Y después en YouTube podemos encontrar. Sí, hay unos videos que pueden ver de nuestra banda. Hace poco traemos un videoclip también, estaría bueno que se lo pasen a ver. Que es del tema con que cerró el libro. Función Extreme Española. Realización de Jerónimo Hartley. Que es parte de como de. Club, sello que estamos organizando ya hace un tiempo, que es Lanza Producciones, que es como una especie de como esto de los sellos que aparece ahora, no sé, el Aptra, Triple sí. Eso mismo, Lanza, somos como un grupo de la trupe, artistas, chicos que estamos intentando, chicos que quieren hacer cosas, claro, hacer cosas y poder tocar y poder hacer videos y poder hacer canciones. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido, por haber pasado, por haber compartido y bueno. Ya saben, amigos, pueden bajarlo, pueden verlo el disco en YouTube. Y el domingo estén atentos, los chicos van a tener sorpresas para todos ustedes. Así que muchas gracias por venir. ¿Nosotros con qué tema nos tenemos que despedir? Si decimos. Con todo el tiempo hablando de lo mismo, digo yo, no sé si me gusta de acuerdo. Dejamos todo el tiempo hablando de lo mismo, uno así bien divertido. El último. El 12. El tema 12, nos vamos. Nosotros también nos vamos, amigos. Buen fin de semana, este domingo, este sábado están tocando Los Mareados, Beto Morales, están tocando acá en Marco un Pollo. Un saludo muy grande a Beto Morales, Beto que Morales. Siempre nos bancó desde cero. Beto es un amigo. Un gran amigo, Beto me recomendó a ustedes, me dijo, esta es la banda que a mí me gusta y que hay que escuchar. Así que bueno. Un gran, bueno Beto, te estaremos viendo el sábado y bueno amigos, nos vemos. Buen fin de semana y bueno, creo que ha perdido San Lorenzo, así que malas noticias. Sale.